Buenas amigos de Farco, novedades sobre la causa Solano. El viernes pasado, Gualberto Solano, padre de Daniel Solano, abandonó momentáneamente su huelga de hambre para venir a Viedma junto a los abogados querellantes Sergio Heredia y Leandro Aparicio. El motivo para venir a Viedma era el de mantener una reunión con la defensora del pueblo, Nadina Díaz, y luego con el ministro de gobierno, Hugo Lastra. Sobre las reuniones, el abogado Sergio Heredia, ayer lunes, nos decía. Estuvimos con el doctor Aparicio y el propio Gualberto Solano, que viajó desde Choele, autorizado por los médicos policiales. Bueno, hemos planteado el caso de esta nueva funcionaria. Va a acompañar a la familia en el reclamo, nos vamos a poner de acuerdo en algunas cosas que son de competencia de la Defensoría, ¿no?, para este caso de la desaparición de este joven, de Daniel Solano. De allí nos fuimos a visitar al ministro de Gobierno, donde estuvo el secretario de Gobierno, el jefe de la policía Uribe, y estuvo el señor Monzón, secretario de Seguridad, donde también tuvimos conversaciones, pedimos una serie de medidas que fueron concedidas, como el envío de sumariantes policiales, el envío de una delegación a Santa Rosa para traer la prueba pericial del teléfono, que nos están demorando las conclusiones. De ahí, y otros temas más, y de ahí nos reunimos también con el presidente del Superior Tribunal, el doctor Sodero Nieva, también hemos hecho una serie de medidas, de planteos, que también fueron, digamos, escuchados, como por ejemplo que el doctor Soto tenga un secretario penal exclusivo para esta causa. Y terminamos ese día de reuniones con la Procuradora General de la provincia, donde también analizamos el expediente y las medidas a tomar. Según Heredia, la causa sigue avanzando y se agradece al apoyo de todos. Hoy fueron imputados los 9 policías que pidieron el requerimiento del fiscal, lo que hacen un total ya de 22. Hoy fueron notificados esos policías, salvo uno que se encuentra en las grutas. Así que nosotros vemos que esto está avanzando. Y mañana comienzan a trabajar los buzos en un sector que marcaron los perros aquí en el río para trabajar, y bueno, también vienen los sumariantes, así que bueno, estamos esperando nosotros y esperamos tener resultados, ¿no? Gualberto Solano actualmente no está bien económicamente y recientemente tuvo que ser internado. Gualberto, el papá de Daniel, bajo mi consentimiento, bajo mi solicitud, fue internado esta mañana, estaba hipotérmico. Él sigue con la medida. Nada más que él está internado y está hidratado, está con suero. El que sigue encadenado con huelga de hambre es el hermano de él, que es Pablo Solano, que también obviamente nos preocupa. Somos norteños nosotros y no estamos acostumbrados al frío. Informó para Farco Satelital Hernán Martínez, de Radio Encuentro, Viedma.